Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Buenas noches, arranca un nuevo programa de La Botica de Satán, el programa de rock, metal y carnaval de la FM Radionauta 106.3. Buenas noches, Nico. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta nueva y agitada edición de La Botica de Satán, porque, como sabrán, este fin de semana son las elecciones en toda nuestra nación, las primarias. Así que acá la Olga Vázquez está full, lleno de gente y movilización y, bueno, preparándose. Sí, hubo una caravana de las organizaciones que participan acá en el Olga Vázquez, que es el Frente Darío Santillán, y se presenta elecciones a concejal Leandro Moretti, y bueno, hubo una caravana y está todo el Olga Vázquez lleno de gente. Así es, pateando la calle. Y nosotros, afuera está lleno de gente en el Olga, y nosotros acá adentro somos menos, porque hoy Valentín no va a estar en el programa, así que estamos solitos con Nico nomás. Y Maya, la princesa del metal, que nos acompaña también. Así es, recordemos que nuestro querido compañero locutor hippie metalero Sicurí está esperando a su hija, así que nos va a estar faltando unos cuantos programas, digamos. Claro, está haciendo los ejercicios de respiración para el parto. ¿Cómo le estará yendo? Acompañando por a su compañera, ¿no? Por supuesto, nosotros eso lo aplaudimos porque... Sí, no aplaudimos que haya tomado este horario, pero bueno, podría... La verdad, podría, ¿no? 7 días a la semana, no sé, 24 horas de 7 días, podía elegir otro día, ¿no? Y es así. Pero bueno, cosas de la vida. Así que hoy el programa no va a haber mucha memoria, porque nosotros no somos los más memoriosos. Para algo está acá la señora computadora, claro, con la información absoluta, ¿viste? Así que va a salir, digamos, a los ponchazos, pero bueno. Otro estilo de Botica de Satán, más sirve. Sí, no, y de hecho los vamos introduciendo para que se acostumbren. Walter y yo vamos a estar... Un mes. Un rato largo, esperemos que... ¿Un mes decís vos? Un mes, dice, no sé, bueno, cuatro programas, no sé, el loco dice más, no sé. Acá Walter plantó bandera, prometemos un mes. Así que, hippies y curís, si estás escuchando, tenelo en cuenta. Y bueno, vamos a tener que... Igual, música va a haber, así que... Así es, ¿qué tenemos para el programa de hoy, Walter? Y yo traje como para pasar una banda de metal nacional... Que no hemos pasado en realidad hasta ahora. Hemos pasado mucho Hermética, mucho V8, sí. Pero no hemos pasado más bandas nacionales. Una banda que te he escuchado nombrar bastante. De los 80, de los 90, ¿no? Que Kamikaze, una banda que, bueno, ya vamos a pasar un poco de sus primeros discos. Así que bueno, más adelante. Ahora arrancaremos con otras cosas, seguro. Así es, tengo yo también algo para hacerles escuchar sobre un bajista de una banda de acá, de nuestro país, digamos. La verdad que no sé de dónde, supongo que son de Buenos Aires. Que habla un poco sobre la distorsión de los bajos y los pedales en el heavy metal y cómo son quizás mal utilizados. Y el heavy metal utiliza mucho pedales. Sí, así, acá ya lo vas a escuchar a ver que... Pedales de todo tipo. Me hace acordar a tus chistes cuando lo escuché hablar. Tengo también para mostrarles una banda que liberó su EP que se llama Invocation o Invocation, que la pueden buscar por Facebook, y que está muy bueno porque tienen ya liberado su disco. Más tarde vamos a estar hablando mejor del tema cuando pasemos un par de temas suyos. Y después tenemos para hablar de la afamada banda Carcas, que ha liberado también su disco. Ya no me acuerdo, tienen varios discos. Qué loco, ¿no? Qué cambio que está viendo en la discográfica, ¿no? Que las bandas les conviene largar, que el disco se escuche, no como antes que había que venderlo. Muchos están haciendo eso. Sí, ¿no? Y la velocidad, digamos, impresionante. Antes tenía que esperar 10 años para que una banda saque un disco, ahora un disco todos los años. Claro. Sí, debe haber todo un quilombo en el tema del comercio de la música, ¿no? Que obviamente es un comercio también. Aparte de ser arte, siempre se trata de convertir en comercio. Toda esta cuestión de liberarlo, porque por ahí las bandas, lo que se me parece a mí, ¿no? Que están, en caso de Carcas, eligiendo más tocar en vivo y ganarse el sustento desde ahí que desde la venta del disco. Bueno, Carcas tiene una particularidad que ya la hemos charlado, que tiene muchos integrantes de otras bandas. Y entre el disco anterior, que no me acuerdo bien cómo se llamaba, y dos de sus integrantes tuvieron que dejar la banda porque son integrantes de Arch Enemy. Y bueno, vos sabés que Arch Enemy hoy en día está pegando mucho. Y bueno, se ve que no tenían tiempo. Claro. ¿Te parece que escuchemos un temita? Dale, arranquemos. Vamos acá con Battery de Metallica. Thank you. Estaba pasando Arch Enemy de Cortina. Si quieren comunicarse a la radio, el teléfono es 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Y si se quieren comunicar con nosotros, pueden también llamar acá a la radio, por supuesto. Pero si no, tienen nuestro Facebook, que es Botica Separado de Satán, que siempre estamos compartiendo videos. Y también pueden buscar nuestro archivo por si quieren escuchar programas viejos, que la verdad que hay varios que valen la pena, ¿viste? Si no, tenemos nuestro mail, botica@gmail.com, botica de satán@gmail.com, que también pueden comunicarse con nosotros por ahí. Pero últimamente viste que a la juventud le interesa más comunicarse por Facebook. Ajá. Yo te mando una carta. ¿Una carta? O por el, ¿cómo se llama? El clave Morse. Señales de humo. Señales de humo uso. Cómo ha avanzado la tecnología. Y creo que vamos por el programa número 53 ya, ¿no? 54 de hecho, obviamente de que arrancamos, ¿no? Este año no. Y de este año 14, pues justo dio la casualidad de que terminamos en el programa número 50. Justo el borracho, ¿no? 50, no, perdón. En el 40. 40. Ahí está, el año pasado en el 40. Bastante, ¿eh? 40 programas un año y eso que no empezamos, ¿o sí? Bueno, empezamos con la radio, pero no fue desde el principio de año. No, habíamos arrancado en marzo, me parece, del año pasado. Claro. Y claro. Este año más, en abril. Este año arrancaron ustedes, porque yo no estaba, así que arrancaron ustedes. Bueno, eso por un lado, pero igual empezamos tarde y hemos estado teniendo muchos problemas con sí, la antena. Por ejemplo, ahora estamos sin... se rompió la potencia de la radio, así que estamos saliendo nada más que por internet. Así es. Por supuesto, 106.3 es la radio, pero como saben, está caída, así que si claro, nos están escuchando, que... nos estarán escuchando online. Sí, tienen que entrar a radionautafm.wordpress.com y ahí pueden escuchar el programa. De otra manera... No, hoy no se puede. No es lo mismo, ya hablábamos la otra vez que el aire es otro tema, escuchar radio no es lo mismo que en la compu, pero bueno. Para los que están lejos es la única que queda, ¿no? No, bueno, eso por supuesto. Nosotros agradecemos tener el servicio este por internet, digamos, para toda la gente que se interesa por nuestro programa, que no está cerca. Pero la verdad es que está muy bueno llegar a gente que nada, que está en su casa, claro. Tiene la radio prendida y de repente le suena el programa y justo se prendió. Y viste que es como algo muy de culto la radio. Estás ahí, sí. Estás, no sé, antes, laburando. Me acuerdo cuando arrancaba escuchando metal, agarraba la radio, me encerraba en el cuartucho que tenía yo y empezaba a girar el dial para todos lados a ver si encontraba algún programa. Yo igual algo. Siempre le tuve mucho odio a la radio, más siendo de chico. Me acuerdo que igual tenía gustos más raros de heavy metal cuando era chico, como que me gustaban las bandas más extremas. Por ahí si me pasabas algún heavy metal más clásico, por ahí no me cabía tanto. Pero bueno, me acuerdo... Yo te voy a pasar clásico ahora. Sí, no, ahora, pero por supuesto que con el tiempo me hice al gusto de las bandas clásicas. Pero me acuerdo ser chico y estar dándole la ruedita a la radio y no encontrar nada, ¿viste? Nada. Che, qué aburrido, la puta madre. Siempre había algún programa para escuchar, eso sí, era lo bueno. Sí, me acuerdo, eso es cierto. Acá en La Plata, por ejemplo, programas como Contraataque. Bueno, había un montón. Contraataque de los años 80, 90. Y allá en Bariloche, el heavy metal venía de la mano de la rock and pop, que está por allá también. Claro. Iba llegando por otros lados. Sí, no, otros programas, va, si hubiera... Claro, la heavy rock and pop, no sé qué otros lados. Después no sé qué vino en la rock and pop, porque acá ya en casa, por ejemplo, no se escuchaba más la rock and pop. Y no, la rock and pop dejó así, no se dejó existir así en un momento, pero en su momento, digamos, era como importante. Y, digamos, las noticias de la semana que tenemos, como para comentar, ¿no? Siempre que tiramos algo del metal y también relacionando y con lo que pasa, ¿no? Muchas noticias, la verdad, para mencionar. Entre el nieto desaparecido, que probablemente estemos hablando más tarde. El nieto, ¿ciento cuánto? 106, me parece. Claro. Una banda. Sí, por suerte ya se está llegando, la verdad que no sé, creo que hay un número estimado sí, de desaparecidos. Se estima 400, 500 chicos, que bueno, faltarían como 400 que todavía no tienen su identidad, ¿no? 300, sí. Pero bueno, nada, siempre festejamos que se encuentre un nieto. Sí, recuperaron la historia de ellos y también la de nuestro pueblo, digamos. Sí, bueno, que yo digo que se encuentre como si lo encontraran tirado, ¿viste? No, bueno, digamos de que se avance socialmente. Sí, sí, de una. En este sentido. Que toda esa lucha no sea en vano, ¿no? Que se recuperen esas identidades de las personas que fueron robadas de aquellos luchadores de esos años, ¿no? Sí, que se condene a todas las personas que estuvieron detrás de todos estos crímenes, digamos. Que se condene y no como ahora que se están fugando unos cuantos. Sí, bueno, eso lamentablemente, ¿viste cómo es? Y el poder, ¿viste? Por eso, a eso me refiero. Por eso estuvo involucrado y por eso lo sigue apañando, ¿no? Porque el poder económico y político siempre también estuvo ligado a esa dictadura, obviamente, y por eso sigue apañando a esos genocidas, asesinos. Sí, mucha gente cree que estamos ya totalmente desligados ahora mismo, y tampoco quiero decir que el gobierno en generalidad y que todos los partidos que estén tienen que ver, digamos, pero no, por supuesto obviamente. De que si existen todas estas cosas es porque todavía tienen poder hoy en día. Seguramente, todavía siguen investigando, ¿no? Porque como decíamos la otra vez, sí, el caso Snowden, ¿no? Este que denunció claro. el espionaje de Estados Unidos, acá también existe espionaje, seguramente. Pero sí, a esta radio seguramente la deben estar escuchando y deben estar investigando quiénes son los que están no sé, en sí, estas exactamente radios, ahora, ¿no? Pero seguramente que nos habrán escuchado más de alguna vez y de y que a nosotros nos habrán escuchado un día y dijeron, no, esto no lo escuchaba más. Estos giles, que no lo escucha nadie, que no lo vamos a investigar. Pero sí, la inteligencia sigue. Y inclusive muchos policías y militares de esa época siguen en actividad. Y muchos servicios de inteligencia de esa época siguen estando y están, ¿no? Bajo las sombras, pero están ahí siempre cuando hacen falta, seguramente no tanto, lo necesitan. Y no tanto, también apañados por el mismo poder, qué claro. sé yo. No estamos solamente hablando de los dinosaurios, hoy en día seguramente más de una organización por parte del gobierno se dedica a investigar la población, digamos. De una. Lamentablemente. Bueno, y ya que hablamos un cacho, seguimos con música, no sé qué te parece. Sí, me parece. ¿Te parece que escuchemos un tema de un tema en particular que vamos a hablar ahora más tarde? El tema se llama Hiroshima. Dale, sí, lo pasamos ahora, sí. Vamos ahí y ahora más tarde hablamos justo del tema. We'll be right back. de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí estuvo pasando el tema Hiroshima por la tan reconocida banda Barón Rojo. Así es, decía Barón Rojo, si se podrá algún día olvidar toda aquella absurda destrucción, decía, porque se cumplen los 68 años cuando se tiraron las bombas atómicas sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki. Así es, acá tengo un poco de información, dice, la ciudad fue escenario del primer bombardeo atómico de la historia, dentro de una ciudad, obviamente, que se venían probando bombas, claro, mucho antes, pero el primer bombardeo a una población fue ahí en Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra. Por el bombardeo estadounidense Enola Gay, ordenado por el expresidente Harry Truman. Un segundo, tenemos un llamado al parecer. Vamos, ahí, vos atendelo. Bueno, como decía Barón Rojo, ¿no? Que si es absurda la destrucción, digamos, para los poderes, los que en ese momento se dividían el mundo, ¿no? Para dominar, para conquistar y para manejar económicamente otros lugares, ¿no? Eso es eso, la guerra, dominar y generar también lo que es el negocio del armamento, el negocio armamentista, sí, ¿no? Sí, o sea, meter miedo, por supuesto. Meter miedo, dominar y, bueno, extender. Pero eso, bueno, esos lo más, imperios económicos. Lo más indignante de esto, todo esto, digamos, es que la guerra ya estaba terminada, digamos. Alemania había caído, Estados Unidos ya tenía un poder inmenso. Había que probar el juguete, dijeron. Y sí, había, no solamente probarlo, porque probarlo ya lo habían probado mil veces, viste, en islas y qué sé yo, claro, con un montón de poblaciones que de hecho demostrar que tenían el poder, digamos, que lo tenían y que no iban a escatimar en usarlo, que, y lo usaron. Claro, no solo que lo tenían, sino de que no dudaban en usarlo. Que no iban a dudar en usarlo, digamos, de que no tenían miedo, de mirá qué guacho pistola que soy, te mato a mil millones de personas porque me pinta. Claro. 68 años, un montón, parece que fue hace poco, pero. Y ese, digamos, sigue latente, ¿no? Porque, no, digamos, hoy en día no es Estados Unidos el único el que la tiene nada más. Cada dos por tres dicen, hablan de desarmes, pero sabemos que estos locos, más que desarmarse, es uno de sus principales negocios. No, y ese es otro. Otra de las cosas indignantes de entre todas las que hace Estados Unidos, digamos, que encima de que tuvo el tupé de tirar la bomba sin razón suficiente, digamos, por así decirlo, después viene y me dice, no, mirá, Irak tiene bombas, así que lo invadimos. Claro, como si ellos no tuvieran bombas, ¿viste? No sé, es como. A mí nunca me entró en la cabeza, la verdad, es lo más ridículo. Es eso lo que decía hace un rato, es extender su dominio sobre estos territorios y manejarlos económicamente, digamos. No hay otra cuestión. Por supuesto, ese es el objetivo. Yo lo que no entiendo es cuál es la necesidad de venir y decir, mirá, tienen bombas. ¿Quién te cree? O sea, porque realmente hay gente que le cree, digo, yo no me parece. Y la mayoría de su población, no hay mucha que le cree, digamos. Mucha de su población vive en una burbuja. Otra que no, por suerte. Por suerte no es todo. No, por supuesto. Todo Yanquilandia no es. No vamos a hablar así de los yanquis como si fueran el demonio, porque no, sabemos que no funciona de la población, obviamente. Pero también están bombardeados por la televisión, por. Sí, sí, la población está controlada, porque si no funcionaría, ya, digamos, todo el sistema que tiene. Es así. Pero bueno, como todo país, digamos, no puedes agarrar y decir todos los yanquis, viste, son. Igual es loco, digamos. No están tirando bombas atómicas, pero han probado de todo. Napalm. Bombas, todo tipo. No, pero es que bombas químicas. Yo creo que es peor el tipo de guerra que tienen ahora, que es caer al país, invadirlo. Todo. Y desde adentro, digamos, no hace falta tirar ninguna bomba porque los chabones se adueñan del país, ¿entendés? Entonces, sí, primero demonizan a sus líderes, a sus gobernantes y después caen. Sí, bueno, también se fijan a dónde van a entrar porque tampoco es que Irak ni. Claro, son ninguna de las guerras esas del Golfo. Tampoco uno va a ir a salir decir Saddam Hussein era un santito, ¿no? Claro, obviamente. A eso me refiero, no es que los chavales eran tampoco regímenes que estaban la población hartada también de sus regímenes. Sí. Aprovechan esa debilidad. Sí. Y yo de hecho lo había puesto en duda, me lo había puesto en duda a mí mismo esto, pero hace un tiempo atrás un conocido que en realidad era kurdo el chabón, porque bueno, igual la verdad no sé bien cómo es la diferencia de todas las culturas que hay ahí, porque son un montón. Yo pero, los kurdos no los conozco, pero me agarré cada kurda. La historia viene que el chabón me cuenta, digamos, que sí, que él era el mal peor, ¿entendés? Los yanquis son el mal peor para ellos, entonces preferían a los yanquis porque por ahí les robaban todo, pero no los mataban cuando el mal menor, digamos. Sí. Y que, porque claro, la población estaba harta de no sé cuántos años tuvo Hussein ahí en el poder. Y el chabón este terminó en la Argentina porque al chabón le pegan un balazo y se escapa. Cruza la frontera con un balazo y creo que se sube un barco. Termina en Europa, en los Países Bajos. Como que lo meten en cana por meterse ilegalmente, claro, al país. Y bueno, pero viste cómo es Europa. El chabón después cuando salió, de que tenían un chabón con un balazo en una cárcel en vez de en un hospital, lo indemnizaron de por vida y ahora el chabón está acá, labura acá. Que mira qué loco. Igual. La que tuvo que pasar, ¿no? Para... Sí, por supuesto. Zafada. No, y él la zafó, digamos. Imagínate la cantidad de gente que no la zafó. Sí, sí, todos los, como se dice, los campamentos de refugiados que se generan en todas esas situaciones de guerra, ¿no? Un quilombo. La guerra, como siempre también el metal, va, algunas bandas reivindican la guerra, pero obviamente como una huevada, seguramente. Pero sí, por lo general la mayoría... O por lo menos el que nosotros guerra, reivindicamos, ¿no? Nosotros reivindicamos el metal de protesta. Claro. Por si no les había quedado claro. Claro, el que canta, que está con la gente, con el pueblo, con... Sí, y con... que te tira la posta, ¿no? Claro. Porque la realidad es eso. Que eso, ¿no? Para mí lo que mejor tiene esta música, las letras esas que te plantean una realidad y no te cantan gilada, ¿no? Sí. También existe, igual. También existe, como en todo, ¿no? No digo, el pro-guerra, bueno, existe, pero tampoco es tan grande. Pero lo que sí existe y que realmente le hace mal al metal, para mí, es más la música consumista, digamos. Sí. Vengo, te hablo de giladas y vendo, porque mirá, te vas a poner, hablo de lo malo que soy, ¿qué es lo que más hacen, sí, los chavones? Sí, cantar esas, las letras de amor, falsas letras de amor. Algo así. Claro. Canciones de pop hechas con distorsión. Y sí, y de, no, o es un tipo de pop que se traslada a nuestra cultura, digamos, que sí, todo sí, se sí, puede sí generar con productos de consumo, con todo, digamos. Banalizarlo, ¿no? Lo claro, que es el banalizar el arte. Así es. Ahí está. Así bueno, que ahí pasó Hiroshima por Barón Rojo. ¿Y te parece que pasemos a una banda de acá de nuestro país? Dale. Una banda local bastante reconocida que, bueno, acá les traigo dos temitas que vienen pegados y que no habíamos pasado hasta ahora. Una banda bastante violenta, por cierto. La banda se llama Matan, Sociedad Anónima, y el tema se llama La Matanza Está Por Comenzar. Ahí vamos. Yeah.

me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Bueno, eso no, la banda Matan, Sociedad Anónima, que bueno, como lo dice el nombre, y el metal extremo es así. Matanza. Matanza. Son bueno. Menos chicos, pero bueno, son. Hacen esa música, qué sé yo. Está bueno. No, está sonada bien igual. Sí, bueno, pero también. Bueno, ¿qué seguimos ahora? Tengo acá el audio de un video que me encontré por internet, como les había mencionado más temprano. De, bueno, un chabón que toca en una banda, digamos, que se llama Headless, que ahora vamos a estar pasando más tarde el tema. Pero, bueno, él habla del tema este de las pedaleras y el heavy metal, digamos, y el mal uso, en realidad, de las pedaleras. A mí me decís pedalera y me agarra memoria de las pedaleras, que me agarra mamúa de mar. Si querés, lo escuchamos y ahora cuando vuelve hablamos bien del tema. Dale. Vamos ahí. Ahí, vamos a prestar atención. ¿Qué tal, amigo? Quise hacer una clínica desnudo, pero obviamente, literalmente no lo podía hacer porque definitivamente me lo borran rápido los videos de YouTube. No, porque realmente lo que se vaya a ver sea algo que nadie haya visto. Tal vez en una de esas, ¿quién dice? Pero me conformo con salir así, como he visto habitualmente, y tratar de entregarles esta estupidez que se me ocurrió, que en realidad no es tan estúpida, sino que es algo que he visto muchos bajistas y guitarristas y todo, que cada día están comprándose pedaleras terribles, pedaleras con sistemas neumáticos, pedaleras con inyección de gasoil, pedaleras que son cada día más terribles, que pueden realmente chatear mientras están pisando los pedalitos, pueden también entrar en Facebook, subir fotos, todo mientras usan las pedaleras. Pedaleras que realmente valen un carajo si el tipo que las toca no tiene buen gusto. Perdón porque me voy a sacar las apuestas porque me aprietan. Bueno, y el tema es que las pedaleritas los tipos se las compran y cuanto más efectos tiran, claro, ellos. Y dicen, mira qué bárbaro, como cubro loco todos los espacios con eso. Sí, claro, bueno, yo voy a tratar de demostrar, por ejemplo, desde mi ignorancia, lo que para mí es un uso del pedal al pedo. Al pedo, pero al pedo. Por ejemplo, una base de las que a mí me lleva mucho trabajo es siempre. Bueno, yo eso lo estoy tocando con el bajo limpio. Yo le voy a poner un efectito. Ah, van a decir, no, realmente no suena tan mal. Sí, puede ser que no suena tan mal, pero si yo a ese efecto, hijo de remé, imputa, para tratar de figurar un poquito más, le voy a poner un efecto como este. Estoy tocando tocando como el capitán del espacio, como el de los alfajores, y no estoy tocando metal. Yo estoy hablando únicamente desde el punto de vista de que yo toco heavy metal, y a mí para el heavy metal el bajo tiene que ser. El tema es, si lo digo como a vos, te puede pasar, que es lo que me sucede a mí, no te dan para hacer otra cosa que una base, y no toques otra cosa que no sea una base. No disfraces con estas pelotudeces, porque básicamente, si vos estás haciendo un tema como por ejemplo el tema Black Sabbath, y le querés agregar esto, lo puso más lindo. Ahora, si de repente en lugar de estar tocando uno de estos temas, estás tocando esos temas que realmente le están mandando machaque y machaque y machaque y machaque, está todo el tiempo. Y si yo le vas a poner eso, es un videojuego, ¿entendés? Es una cosa electrónica. No te compraste una de estas poronguitas para realmente figurar, para decir, mirá, loco lo que piso, mirá cuántas luces tiene. Mira cuántas luces tiene, pero la puta que te parió, a ver si me entendés. El pedalito, yo lo tengo porque me lo prestaron. Si no, yo tengo que tocar el ojo, toco. Aplaudo, lo escuchan un guagua, aplaudo, creo que por acá tenía un huevita. Y a ver. Bueno, esto por ejemplo no. Ahí está, el guaguita. El guaguita para el tema este de sábado tan conocido. Estaba bien, pero yo no sabía en guau tampoco, porque vamos a ser sinceros, si vos tenés un coeficiente intelectual parecido al mío, te va a ser bastante difícil estar arriba del escenario, distinguir la lucecita del número puto alfanumérico que tiene la mierda de pedal y estar pisándolo. A mí lo único que me interesa es estar saltando arriba del escenario y tocando, está bien, le puedo decir, sí, vos saltás como un hijo de puto porque no puede hacer otra cosa, sí, obviamente sí, pero saltar a los 47 años. Porque yo leí ahí unos correos que me dicen viejo choto y todo, sí, pero mira qué piernas que tengo. Y bueno, los 47 años no cualquiera conserva este físico. Igual te voy a volver a repetir lo mismo. El pedal yo lo uso porque hay introducciones de canciones que las uso con el texto. Pero no uso el pedal para decir, mira qué grande que la tengo, como meto el ruido, o qué diabólico que soy. No, claro. Acá te estás equivocando, y yo te voy a decir que sinceramente, cuando yo veo a un bajista o a algún guitarrista y eso que tiene esas rutas pedaleras, por ejemplo, mi amigo Fede, violerazo, tiene la pedalera y la usa, tipo. Y la usa y le da un uso adecuado. Pero si vos me das la pedalera de Fede a mí, ¿qué es lo que me tenés que dar además? 8 miligramos que lo nace pa. No la puedo pisar, no sé qué es, ¿me entendés? Llega un momento que lo que el instinto dice es patearla al público y que se vaya la reputicia madre que la pared a pedalera. Todo lo que usan estos pedalitos, y en realidad tienen efecto, y todos esos ruiditos raros, y todo ese galompa, y en realidad lo hacen únicamente para tapar que no tocan un carajo, déjense de joder, toquen en serio, toquen una nota que suene una nota, toquen una nota que no dañe. Y no hagan, por decirle, díganse a sí mismo, soy limitado, como yo soy limitado, pero me alcanzo para tocar en una banda. Si no, fíjense, Chris Williams, el bajista de AC/DC, ¿cuántas pedaleras usa? Ninguna. ¿Y sabés cómo tiene los bolsillos Chris Williams? Así de plata. Y fíjate vos que estás pisando pedalitos, qué es lo que estás haciendo. Me estás mirando a mí, boludazo. Chris Williams está con toda la plata ahí en el bolsillo. Hay que tocar metal, hay que tocar blues. Imagínate si vos vas a un lugar donde la gente toca blues y están todos los puristas del blues, todo eso, y de repente decís, los voy a sorprender a estos tipos. ¿Sabes cuánto te van a doblar los dientes en la posición en la que lo tenías desde que naciste? Y segundo, flaco, segundo. ¿Por qué sigo con este pañuelo de mierda? Porque me conocen todos, pero hay uno que no. Y esos que no me conocen son potencialmente golpeadores, así que en una de esas saco unos cuantos. Ahora, fuera de cuadro, yo sacando el tema este del bajo y de los pedales y de todas esas cosas. Este loop va, ¿eh? Porque las tunetas, ¿eh? O sea, bueno, esto fue todo lo que tenía para decir, la verdad, que para enchufar la pelea tuve que desenchufar el ventilador. Así que se me quemó un poco la cabeza. Pero todo lo que hice en los videitos que subí tenía ventilador y la cabeza tenía ni más igual. Me voy y me voy a cambiar la bombachita porque me aprieta el peso. Bueno, ahí lo teníamos al personaje este hablando sobre las distorsiones del bajo. Y bueno, por si no lo notaron, el sonido del audio está tomado de un video que se puede encontrar en YouTube. Creo que dice algo sobre de los pedales, si buscan seguramente que lo encuentran. Y bueno, vale aclarar que el chabón está usando un vestido y un pañuelo en la cara, que por eso habla tanto del tema. Pero me pareció interesante la reflexión esta, porque me ha pasado bastante últimamente de estar escuchando bandas que le mandan distorsión al bajo, que vos decís, chabón, no entiendo nada, no entiendo nada, lo único que escucho es la distorsión. Claro, tiene que ver también, siempre el negocio tiene que ver, ¿no? Los locos te mandan tecnología y parece que tenés que estar con lo último, y en algunas partes está bueno usar la tecnología, qué sé yo, ahí demostró en qué parte queda copado. Obvio, ¿no? El chabón te lo deja bien en claro. Está bueno que queda copado. Todo es tecnología, ya el bajo nomás ya tiene un montón de tecnología. Bueno, ahí planteaba que había momentos en que no daba para meterle tanto, ¿no? Dejada sí, a la viola que haga la distorsión. El chabón lo deja bien en claro, y está bien, o sea, hay distorsiones que para ciertas situaciones pueden quedar realmente muy bien. Pero para todo, digamos, mandarle distorsión así, y sin saber, como lo dice el chabón, sí, digamos. No, bueno, te hace mejor músico. Claro, no, es que es eso, bro. Vos si compras un pedal pensando que entra y que sale la princesa del metal, entra y sale, sí, y suena el ruido de la puerta, sí. Ahora la voy a tener que digamos, la pedalera, por más plata que pague, no va a tocar mejor, digamos, no. Y no son baratas. No, bueno, eso por otro lado, como decía él, que ahora puedes chatear y usar Facebook con la pedalera. No, primero no. Que son caras, pero sí, no, nada. Sí, tiene de todo, 10.000 efectos que nunca usás, no, claro. Sé, quién usa todos los efectos que tiene. Pagate una clase antes de pagarte una de esas pedaleras. Te digo que sí, tenés que... Mi hermano tiene una, ¿no? Y realmente para saberla usar bien, pero no sé, me acuerdo que el loco se mareaba con la pedalera, claro, y empezaba a apretarlo con el piecito y se perdía. Saltaba cualquier... Más lo que se perdía que lo que le daba un buen efecto. Así que no, hay que saberlo usar en la pedalera. Hay que saberlo usar, así es. Que lo que deja bastante bien en claro el chabón, que bueno, que él dice, él no, yo no soy ningún prodigioso. Porque él es parte de una banda que se llama Headless, que así sin cabeza, como Headless Cross, del tema de... No, perdón, del disco de Black Sabbath. Claro, que igual viste que él hace varios temas ahí con el, sí, bajo de Black Sabbath. La banda tiene una página, así que si la quieren buscar, se llama headless.com.ar. Es bastante simple. ¿Eso lo sacaste de la página de ellos? No, el video estaba, lo encontré porque lo compartieron, ¿viste? Ah, está. Pero el chabón estaba ahí cuando respondía a los comentarios que le estaban preguntando si tocaban una banda para decir eso, digamos, tenía que tocar una banda. El chabón le dice, sí, estoy en esta banda, le dice el chabón. Claro. No sé si decía buena publicidad o mala, no sé qué. Claro, no, ahora vamos a dejarlo. Bien crítico el loco, frontal. Sí, claro. Bueno, eso me cambia, el chabón te viene y te tira la posta. O sea, si no te gusta, mala. Por lo menos su visión, ¿no? Por ahí uno que sabe usar una pedalera le va a decir otra cosa. Pero sí, obvio, es lo que dice él. Yo, porque no, dice el chabón, yo no soy muy prodigioso con el bajo, yo hago bases, dice el chabón. Y está bien, porque algunas bandas usan bases, qué sé yo. Claro. Si sos prodigioso, lógico que te va a venir bien tener, porque si es una herramienta. Prodigioso, lo haces sonar como venga. Con pedal, sin pedal, como venga, lo sé sonar. eso es así. Bueno. O no, también puedes no ser prodigioso y hacerlo sonar bien también, ¿no? Una buena base, como decía Cliff Williams de AC/DC, no necesitaba un, con esa base está suficiente para AC/DC, es lo, no necesita más. No, para nada. Claro, el chabón, ¿cuánto, ¿cuántos años tocó con esa Bocha, base? Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Y está ahí paradito, dándole, acompañando a Angus. Ese sí es prodigioso. Sí, la tuve, la tiene bien clara, digamos. Capo de Angus. ¿Te parece que escuchemos el temita de la banda? Dale, sí, está bueno. Yo pensé que no lo teníamos. Quítame estas cadenas. Ahí está. Yeah.

o que no están para descargar. No encontré nada, la verdad. Ahí está. Así que pasaba Headless, así es. ¿Qué tenemos para seguir? Y sigamos, pasemos el teléfono, si se quieren comunicar. Estamos acá en el 451-6917 en Radionauta FM. En el 106.3, pero no estamos al aire, así que solamente por internet. Pueden escucharlo en Radionauta FM, radionautafm.wordpress.com. Así es. El otro, radionautafm@gmail.com, es el mail para comunicarse. Es el mail de la radio. Así es. Y en Facebook. Si no, tenemos acá el Facebook Botica Separado de Satán para comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. O nuestro mail, boticadesatan@gmail.com. Tenemos para hablar del disco nuevo de Carcas, ¿te parece? De Ale nomás. Tengo acá, dice, los británicos de Carcas han definido Surgical Steel con su título de su primer álbum de estudio. Ah, mirá vos, era un nombre de un título de un álbum que es viejo. Va a ser largado, bueno, que ya salió ahora. Acá dice que el guitarrista Michael Amott y el baterista Daniel Erlandson, que estuvieron en las giras de Carcas desde la reunión del grupo en el 2007, ya no siguen en la banda debido a conflictos de fechas con su banda principal Arch Enemy. En vivo obviamente incluiremos a otro guitarrista y tendremos a alguien en mente, pero no estamos interesados en un gran nombre. Mira vos. Claro, alguien que esté tranqui, ¿no? Que tenga los tiempos para dedicarle. Es que la verdad que eso siempre me llamó la atención, digamos, de la banda, que es una banda que tiene muchísimos integrantes que son zarpadamente famosos, qué sé yo. Estoy acá intentando encontrar, si vemos, acá están los miembros. Jeff Walker está en el bajo, ¿en qué más toca? Tocó en Brujería el chabón. Otra banda también que utilizan muchos músicos invitados. Claro, bueno, Brujería y Carcas son como, me parece que comparten más de un integrante. Después Phil Steer en la guitarra y en la voz. Ah, no, pero este es el formador, me parece que... Ah, no, mirá, fue guitarrista de Napalm Death. ¿Conocés Napalm Death? Sí, Napalm Death. Es una banda legendaria. Sí, legendaria, así como lo decís vos. Y bueno, acá están los miembros pasados, que son Michael Amott y Daniel Erlandson, que fueron parte de Carnage, Spiritual Beggars, Arch Enemy y de Candlemass, qué banda. Ese es Michael Amott. Qué buena banda, Candlemass. Candlemass, terrible banda. Hace rato que no pasamos, la verdad. En serio, ¿no? Tendríamos que recuperarlo. Daniel Erlandson estuvo en Black Earth. Ah, no, pero esos son los álbumes. Claro, no, este estuvo solamente, me parece que, en Arch Enemy. Sí, no, Arch Enemy y esta. Y me parece que hay otras bandas, pero no son muy conocidas. Pero bueno, la verdad que escuché el disco entero y suena muy bien, la verdad, vale la pena. No sé cuántos discos tienen ya. Tienen, acá está la lista: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el sexto disco. Claro, un tiempo estuvieron sin sonar. Bastante tiempo, claro. Estuvieron sin sonar. Desde el 96. Claro, desde el 96. Mierda. Ah, porque claro, después estuvieron sacando los sencillos. No, pero tienen como muchos EPs tienen. Sí, no, está bien. Desde el 96 hasta ahora que no tocaban. Que no sacaban un disco. Mira, sí, no, así me, que no hoy veo, primicia pues. De la botica Carcas. Así es, acá tenemos traigo dos temas. Así escuchan un poco de qué viene. Pero la verdad que no me ha decepcionado para nada y la banda sigue sonando igual que siempre, digamos. Una banda bien fuerte. Sí, vamos ahí. Carcas. Yeah. Anarquía. More. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Sonando de cortina Kamikaze, ¿no? Justo iba, traje esto porque no habíamos pasado nunca, y una banda que es de la misma época de Hermética, de Rata Blanca, de Alacrán y de Letal. Así es. Digamos en los años 87, en los 90, digamos. Sí, finales del 80 y principios de los 90. Yo te la he escuchado nombrar mucho a vos. Para cerrar un poco lo de Carcas. Quiero remarcar, la verdad, que 17 años entre el disco anterior pasaron ya y siguen sonando igual, excelente. Muy parecido. 17 años, una banda, un montonazo. Un montón de tiempo. Así que, bueno, Kamikaze, sí. Una banda vieja, digamos, no llegó a tener la fama o la popularidad de... Por ahí en esa época la tenía más, pero por ahí no la cantidad de público ni de seguidores como Hermética o... Claro. O banda como en ese momento que sonaba mucho Rata Blanca, que empezó a tener más popularidad, no solo en el metal, sino para afuera, ¿no? Y Kamikaze como que quedó un poco en medio, y después ya quedó relegado. Sí, con el tiempo. Sí, hoy igual quedan en la historia, digamos, como Alacrán, un montón de bandas que sí. En esa época marcaron. Los Locos habían, cuando arrancaron, habían ganado en la encuesta de la revista Metal, habían salido, sacado... En 7 puestos, el primer puesto, digamos. Se elegía mejor banda, mejor show. Claro. Y habían sacado de un montón de cosas que había, mejor bajista, qué sé yo. Habían sacado los primeros puestos en esa época, ¿no? Y sin embargo, bueno, después no tuvieron tanta la trascendencia que tuvieron las otras bandas. Pero los que pateamos en esa época, la hemos curtido, digamos, una banda interesante para esos tiempos. Sí, una banda que, bueno, como pasa con todas las bandas, viste, que por ahí pasa el tiempo. Sí, y por ahí trascendieron más, digamos, porque, para los pibes más jóvenes, sí. Trascendieron más Hermética, más otras bandas, Orcas. Sí, Orcas, claro. Orcas, Tren Loco. Claro, Tren Loco es más nuevo. Más después, 90 y pico. Sí, posta. Así que, bueno, en el año 88 saca su primer disco, que es... 88. 88. El año de nacimiento. Claro, mira vos, viste, por eso. Para también, como siempre hacemos... recordamos la historia del metal, de dónde nace, de dónde salen, sí, las raíces. A mí me interesa mucho porque por eso, porque no son bandas que no llegué a escuchar y que como claro. Me dieron trascendencia, no las voy a poder escuchar nunca, digamos. Si no me las mostrás vos, digamos que la conozco porque me la han nombrado ya, obviamente. Sí, los que vivimos en esa época tiene... Es como que había... Estaba Hermética, Rata Blanca, Kamikaze, Orcas, Letal, Lobos y... Bueno, esas eran las bandas, las principales, digamos, las más variando los estilos, ¿no? Thrash, heavy metal y más hard rock. Por ahí Kamikaze arrancó siendo más heavy metal, después fue variando un poco más, tirándose un poco más al hard rock, pero y bueno, arrancó en el año 88 con su primer disco No Me Detendrán. En esa época estaban Enrique Gómez Jafal en la voz, que es el cantante que estuvo siempre, Miguel Oropesa en la guitarra, Roberto Cosedu en el bajo, que fue uno de los que salió mejor bajista en esa encuesta que te decía, y Claudio Paralgari en la batería. Jafal estuvo en casi todos los discos, excepto después que sacaron más adelante un disco donde en el 2011 sacó Kamikaze un disco que se rejuntaron, pero sin Jafal, digamos. Claro. Tocaron también en el año 90, me acuerdo que los fui a ver en el estadio de Chico de Vélez, que sería la cancha de básquet de Vélez. Sí. Hizo un recital resarpado que se hizo, que estuvo muy bueno. Yo tenía 14 años, creo, reborrego. Claro. Tocó con... Y esas bandas que te pegan de chico, ¿viste? No te las olvidas. No, cada tanto suena ahí. Tocaron en un recital que se llamaba Metal en Acción, que estuvo muy bueno, en el 3 de diciembre del 90. Tocaban Hermética, Alacrán, Kamikaze, Orcas, Letal y Riff. Y 2112, que era una banda progresiva. Ajá. Metal, de metal progresivo. Así que bueno, ahí vamos con el primer disco de Alacrán, el tema No Me Detendrán. Somos el mismo, una vez, y la canto para. estuvo sonando No me detendrán de Kamikaze. Claro, nombre que le da el nombre del primer disco también. El tema y el nombre del primer disco. En el año 89 sacan Víctima del Rock y cambian de formación los chabones. Bueno, el cantante el mismo, Jafal, el bajista también, Roberto Cosedu, que después tocaría con Huff y armaría una banda de blues también. Y en la batería, Claudio Parolari. En el segundo, y en las violas, que cambian de violero, se va Miguel López y entran dos violeros. Que el violero este que estábamos escuchando recién, la toca verdad re que bien. Sonaba toca excelente. Muy bueno. Y después entran dos zarpados también, que entra Daniel Telis, que había ya venía con bastante experiencia. El loco había tocado en Mordaz, una banda también de los 80, y en El Reloj, la legendaria banda. El Reloj, sí. Y El Reloj creo que sigue tocando. Sigue tocando, sí. Así que venía con bastante experiencia. Claro. Y también entró en la viola Martín Ñe, que era un violero también que venía hace rato. Que ahí se abrió la puerta. Un violero que venía hace rato, que venía de tocar en LZ2. Una banda también, un violero muy muy virtuoso. El loco tenía un estilo muy parecido a ese estilo tipo Mastin, tipo Ingrid Mastin. Así que bueno, entre los dos se empezaron a... Y claro, Ingrid en aquel momento era ya re reconocido el chavo. Sí, muy zarpado. Y bueno, este loco, los dos tocaban re bien. Sí, hacían unos juegos de guitarra en el segundo disco muy bueno. Metieron dos instrumentales. Había uno que se lo criticaba mucho porque era muy parecido a el instrumental Otoño Medieval de Rata Blanca. Otoño Medieval, creo que era. Tenía una onda parecida. Se lo había criticado un poco. En las bandas argentinas se da mucho esa discusión. Yo la verdad que en las bandas extranjeras no lo veo tanto. Se dio, sí. Y. ¿Y hoy en día? Y hoy en día. No sé. En el segundo disco los locos lo que tienen que por ahí va, al cambiar la formación, ¿no? Cambia un poco el. Claro, cambia. Como que cambia, se pone mucho énfasis más en las violas, pero también como que no suena. En el primero es un metal un poco más así, más heavy metal, más crudo, y en el segundo tiene unos toques más de, si bien tiene toques de metal clásico, también tiene más toques de hard rock, como que bajan, no es tan fuerte como el primero un poquito más heavy, más pesadón, heavy tradicional, ¿no? Y el segundo más clásico, más también más hard rock. Y para pasar del segundo había traído el tema Beep Beep, que tocan lo más instrumental, para escuchar a los violeros que son muy buenos. Vamos ahí entonces a escuchar Beep Beep. We'll be right back. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Bueno, ahí pasaba Bip Bip del segundo álbum de Kamikaze que se llama Víctima del Rock. En el año 91 sacan el tercer disco que es Kamikaze 3. De vuelta cambian la formación, cambian el baterista, entra Jorge Cimino y Horacio Piñasco en el bajo. Y sacan el tercer álbum Kamikaze 3 que es un poco más un poquito más suave que los anteriores. Y bueno, en ese año, en el 91 sacan el disco y en el 93 se termina la banda, dejan de tocar en medio de como que, no sé, había diferencias, los violeros, viste cómo son, que se... ¿Ah, sí? Sí, va, por ahí sí, cada uno, sí. no se dicen los locos que no se peleaban, sino que ajá, tenían otros proyectos, claro, cada uno, sí, bueno, musicales, como lo que pasó acá en Carcas, digamos. Claro, tenían diferentes proyectos musicales por ahí, bueno, deciden separarse en esa época. Daniel Telis toca invitado con Adrián Barilari y Hugo Bistolfi en alianza que habían sacado, claro, y después sigue tocando solo, digamos, arma. ¿Qué hace? Empezó a tocar solo, a andar por todos lados, anduvo tocando por todos lados y ahora están tocando de vuelta en Caseta 4. Sí. Como que dejaron pasar un tiempo, en el 2011 se juntan, Miguel Oropesa vuelve a tocar con Cosedu y un par de músicos más y sacan un disco que se llama... para que no me acuerdo ahora. ¿Quién lo busca? No, ahora no me acuerdo el disco que sacan. El Dueño de los Cielos. Dueño de los Cielos, en 2011. Sacan ese y vuelven a tocar como Kamikaze. Y a la vez sale Caseta 4, que está Enrique Gómez Jafal, Daniel Telly, Martín Ñe, Claudio Parolari, el primer batero, y Horacio Piñasco. Y bueno, ahora en la actualidad están tocando todos, digamos. Hay como claro, que hay dos Kamikaze ahora. Volvemos. Ah, sí. Sí. ¿Y la voz en dónde quedó? En Caseta 4. Claro. Y bueno, cosas que pasan. Bueno, pero como si en Hermética no hubiera pasado. Claro, y bueno, pero ahí está, los que los quieran disfrutar y escuchar los temas viejos, los temas nuevos. Sí, la verdad que suenan muy bien, la verdad. Una banda que vale la pena. Sí, más heavy metal clásico, bueno, para los que lo vivimos en esa época, nos trae nostalgia. Así es. Ahí pasó Kamikaze. Y vamos a seguir igual con el heavy metal nacional, porque tengo acá una banda que vengo siguiendo hace rato, una banda que se llama Invocation, no sé si en inglés como invocación, pero Invocation con T, por si lo quieren buscar, que tocan Death Thrash y que vienen liberando temas hace un tiempo, pero recién ahora hicieron el EP y está gratis para bajarlo, así que los quiero recomendar porque no solo suenan bien, sino que es una de esas bandas que se liberan para el público, digamos, y que como que, no sé, yo hablé con ellos, les pregunté si podía pasar el tema y re buena onda, los locos me agradecieron y todo, digamos, o sea, es que está bueno una banda que no se intenta vender como consumistamente, sino que sí, difundir su arte. Sí, exacto. De esa manera empezar a ir subiendo, ¿no? A promocionarse y a poder sonar en distintos lados, ¿no? Hoy va a sonar acá en La Botica. Exclusivos de La Botica de Satán, ¿no? Bueno, si les interesa bajar el EP que tienen acá, que se llama En la Oscuridad, lo pueden bajar en www.facebook.com/invocation.argentina. Ahí está. Y ahí lo bajan y lo disfrutan. Así que ahí vamos a escuchar dos temitas del EP de, que se llama En la Oscuridad. La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. All day, every day, with no one. We all know that 2 billion out there in the world celebrate Sunday. Sunday. Sunday. Sunday. Anointing love and burning here in the sanctifying solitude. Bueno, ahí pasó la banda Invocation o Invocación, que son de Glew, por si les interesa. Y bueno, así transcurría el programa número 54 de La Botica de Satán, solo con Walter y yo. Ahí está, y nos vamos despidiendo ya. Nos vamos despidiendo, así es, porque ahora viene la gente de Quién Resistirá cuando el arte ataque. Quédense a escucharlos porque es un muy buen programa. Y nada, espero nada más que les haya gustado, porque va a ser así por un tiempo largo, digamos. Cuatro programas por lo por lo tres menos. Más por lo menos. Por lo menos, como así mínimo. Estamos ahí, nos vemos no. Si quieren, escúchennos el miércoles que viene. Adiós, hasta la semana que viene. aprendí.